noche de pasión me juraste que nunca me olvidarías. Y ahora me dices, va, no va, que ya no me quieres. ¡Rico! Y yo te digo que si vas, si vas, si vas, que por mí te mueres. Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si vas, si vas, si vas, que por mí te mueres. No somos nada. ¡Fuerza! Ya no me dices que no.